estamos en contrapuntos para nosotros los docentes. Un 4 de abril es muy significativo. Recuerdo, bueno, que yo trabajaba en una escuela especial aquí en Venado Tuerto y nos anoticiamos de lo que pasó en Neuquén y que terminó en el asesinato de Carlos Fuente Alba. Y hace 19 años, y por eso para recordar y para ver qué se va a hacer en Neuquén y cerca de Neuquén, estamos comunicados con la docente, secretaria general de ATEM Plotier. Ella forma parte obviamente, de la conducción de ATEM Plotier, del Frente Multicolor Bermellón Independiente. Buen día, ¿cómo te va, Fernanda? Hola, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. 4 de abril, ¿no? Un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba. Tal cual, un nuevo 4 de abril, 19 años del fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Hoy nos disponemos a volver a estar en las calles porque es lo que tenemos que hacer los trabajadores y las trabajadoras para seguir enfrentando la impunidad. Nosotros sostenemos que si bien el autor material del fusilamiento de nuestro compañero está preso y tuvo una condena, aún la impunidad continúa en la provincia de Neuquén. El ex gobernador Sovich, que fue el que dio la orden de este plan ideológico y político contra los docentes neuquinos, aún no fue juzgado, y por eso creemos que no solamente hay que seguir recordando a un militante, a un maestro que luchó por condiciones laborales, salariales y por la escuela pública, sino también que hay que seguir luchando porque esto no terminó, ¿sí? Hoy nos disponemos a estar en la calle, a las 11 de la mañana vamos a estar en un acto en Arroyito, que es el lugar donde se desató la brutal represión en el 2007, luego al mediodía va a salir una bicicleteada donde más de 100 compañeros y compañeras van a atravesar un trayecto de la ruta de Arroyito a Neuquén, llevando el mensaje para la comunidad de que seguimos defendiendo la escuela pública, de que hay un responsable que es el ex gobernador Sovich y que a la educación pública la seguimos defendiendo en la calle. Y también a las 19 horas vamos a realizar una marcha en la capital neuquina junto a otras seccionales y a otros sectores de trabajadores. Así que tenemos un día bastante largo, pero bueno, amerita que la lucha por justicia por Carlos Fuente Alba siga en pie, ¿no? Fernanda Vargas, con ella estamos charlando. ¿Lo conociste a Carlos? No, yo no lo conocí a Carlos. Carlos era un compañero, un docente que trabajaba en el oeste de Neuquén, en la ciudad de Neuquén capital. Yo soy de Plotier, que está a 15 kilómetros de Neuquén. Él era un profe de un CEPEM de allá, de Neuquén, y era un trabajador, era un militante que era orgánico de las asambleas de ATEM, de los cuerpos de delegados, que tenía muy buena relación con sus estudiantes y que sobre todo tenía muy en claro quién tenía enfrente, que eran los gobiernos que siguen ajustando, como en la actualidad, ¿no? A la educación pública, que la quieren seguir vaciando, y que luchaba en unidad, respetando sobre todo la vida democrática que tanto nos sigue costando mantener en esta TEN que muchos quieren transformar en un sindicato de gestión a contramano de lo que quería Carlos y lo que queríamos, lo que seguimos queriendo miles de compañeros trabajadores de la educación acá en la provincia. Realmente, bueno, lo que contaba de Carlos, ¿no? De trabajar en esas escuelas de afuera, de Neuquén, ¿no? En estos tiempos donde incluso se quiere criminalizar a los pibes, bajando ya la edad de punibilidad, y la propuesta de él era, bueno, aprender y también transmitir la idea de conciencia de clase, ¿no? Tal cual, mira, él trabajaba en el CEPEN 69 en el oeste neuquino, que bueno, que después de 19 años la vulneración de derechos se ha pronunciado muchísimo, porque los gobiernos, todos los gobiernos de turno que han pasado del 2007 hasta acá y antes también, vienen teniendo políticas de ajuste a la clase trabajadora, ahora mayormente atados a las políticas del Fondo Monetario Internacional, del imperialismo, de ajuste, de represión y también de pobreza. Y para la clase trabajadora, reformas que quieren terminar con conquistas históricas como el derecho a huelga, el derecho a la educación pública, a reclamar, y sobre todo la importancia de esto es que hay trabajadores y trabajadoras que seguimos dispuestos a seguir peleando con las comunidades en la escuela pública y en las calles, porque como bien vos decís, la escuela es una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad, y la escuela no puede sola. Entonces, por ahí es muy fácil la mirada de la escuela no hizo, el docente no hizo, pero lo que hay que decir es que en las escuelas en general en Neuquén no tienen los equipos necesarios para atender las demandas de los estudiantes, de sus familias. La situación de las familias en la provincia de Vaca Muerta, uno creería que estarían cubiertas, pero no es así. Se profundiza cada día más la polarización social, las necesidades que tienen las familias. Acá en Neuquén hay familias que no tienen gas, que no tienen agua potable, que no tienen los servicios, que no tienen una casa de material. Y bueno, y creo que eso también tiene un hilo que nos conduce al 2007, que era un poco lo que salió a pelear Carlos y el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Aquello comenzó por una, no solamente por un reclamo salarial, pero sí el eje era, allá en el 2007, un reclamo salarial que hoy está más vigente que nunca. Tenemos que hablar casi más de la mitad de la clase trabajadora argentina empobrecida. Tal cual, sí, es así. El reclamo en el 2007 fue por salario, pero también por condiciones laborales y también por el pase a planta de muchísimos auxiliares de servicio que tenían contratos, que tenían planes, que eran totalmente precarizados en sus condiciones laborales, y que también fue una lucha unificada. ATEN supo pelear en conjunto docentes y auxiliares de servicio, que somos quienes habitamos las escuelas, y también por las condiciones en que los estudiantes tienen que estar adentro de las escuelas. Creo que esas tres cuestiones se conjugaron en el 2007 y que hoy toman relevancia porque es lo que vos decís, todas las provincias vienen denunciando, o al menos muchísimas provincias, que los salarios no cubren la canasta familiar. Ayer leía una nota nacional que decía que en Jujuy el cargo testigo se está cobrando 840 mil pesos y la canasta familiar asciende a 1.330.000. Entonces, así se repite en todo el país. Hoy las provincias están muchas en luchas docentes y la CETERA, una vez más, ha abandonado, no ha convocado a un plan de lucha. Nosotros también tenemos una posición muy crítica respecto a la posición que tomó en el 2007, que recién después del fusilamiento de nuestro compañero, el 9 de abril, la CETERA tuvo que sacar un paro nacional porque ya no daba para más y porque nuestro compañero había sido asesinado. Entonces, creemos que las centrales sindicales y los sindicatos tienen que estar a la altura de los que vienen prometiendo los gobiernos, ¿no? De seguir vaciando nuestras condiciones, de seguir precarizando la escuela pública y vaciándola. Fue un paro, me acuerdo, de 24 horas, ¿no? Y después, bueno, con el tiempo otra vez la plancha de CETERA allá por 2007. Sí, nosotros tuvimos, bueno, una ese 9 de abril una manifestación histórica, un paro nacional con más de 30.000 trabajadores y trabajadoras de no solamente docentes, sino en la comunidad, porque fue muy repudiado el asesinato de nuestro compañero y bueno, y marchamos y fue una marcha histórica y también la importancia de la unidad con otros sectores que en ese momento salieron a exigir justicia por Carlos, como los compañeros estatales, los compañeros de los hospitales, los ceramistas de la gestión de Sanón, los estudiantes. Bueno, fue una movilización histórica, pero que bueno, evidentemente las centrales sindicales y los sindicatos han optado por la lucha solamente por la memoria y por la reivindicación y no por una verdadera justicia. Nosotros creemos que la causa de Fuente Alba aún no terminó, que los máximos responsables como Sovitt, Pascuarelli y los jefes policiales no fueron juzgados y que no hay justicia completa, que nuestro compañero Carlos Fuente Alba necesita no solamente por él, sino por el conjunto, que los máximos responsables también sean juzgados. Fernanda, la bicicleta que ustedes motorizan o que van a realizar, y la provincial, ¿qué hace? Además de la TEN provincial, ¿qué actividades hacen hoy y en relación a lo que ustedes están Mira, movilizando? sí, nosotros de las seccionales que somos del Frente Multicolor Grullón Independiente nos concentramos en Arroyito a las 11 y luego partimos en la bicicleteada y el sindicato a nivel provincial y las seccionales que son de su color político, de la agrupación TEP, concentran directamente a las 17 horas en el Monumento a San Martín porque allí se va a realizar un festival. Con algunos músicos de acá de la región. Luego a las 19 se va a realizar una marcha por la ciudad de Neuquén y bueno, y a las después de la marcha hay un cierre musical con un artista nacional que traen de Buenos Aires. Bueno, son visiones distintas, ¿no? Totalmente, totalmente, son dos, nosotros venimos planteándole a los compañeros de las escuelas que está visto que hay dos modelos sindicales y que la lucha por Carlos Fuente Alba seguirá siendo en la calle, enfrentando a los gobiernos. Vos sabés que acá en la provincia no solamente es Carlos, sino también es Mónica Jara, nuestra compañera que falleció por responsabilidad del gobierno provincial, donde estalló una escuela en plena Vaca Muerta, en Aguada San Roque. También es nuestra compañera Silvia Rogetti, que trabajaba en un patio sin condiciones y que también tuvo un accidente allí, en un patio, por trabajar en escuelas que no estaban en condiciones. Y que para ellas y para Carlos y para el conjunto de los trabajadores que dejamos la vida en la escuela pública, la lucha siempre será en las calles contra los gobiernos y contra la política que nos quieren imponer. Mira, hasta hace poco yo recibo algunos, que vos podés recibir noticias de los diarios de Neuquén, y fue una de las primeras provincias que yo veía que florecía la violencia social que se metía en las escuelas, con padres, sí, que iban a la escuela de forma inadecuada, atacar a los docentes, a los directivos, caso incluso también de violencia, y hace poco acá en Santa Fe, en San Cristóbal. Pasó lo que pasó, ¿no? Fíjate vos, dos provincias ricas, pero de una gran desigualdad, y que eso se convierte y mató lo que está pasando, ¿no? Los modelos referenciales terminan en chicos que muestran, implota la violencia en las escuelas, ¿no? Tal cual, sí, es como vos decís, o sea, el camino más fácil para quienes hoy están en los gobiernos provinciales y ni hablar en el gobierno nacional es responsabilizar a los docentes, estigmatizarlos, estigmatizar la pobreza, estigmatizar a los jóvenes que están, que sus familias, si ellos no tienen oportunidad de garantizar, que se les garanticen sus derechos. Entonces, estamos en una situación muy compleja a nivel nacional, provincias como Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, y más de 15 cuando se iniciaba el ciclo escolar están con procesos de lucha y los gobiernos en vez de dar respuesta a las demandas genuinas, que es ni nada más ni nada menos que es el salario y condiciones laborales, lo único que tienen para responder es más ataques para el conjunto. Y somos los trabajadores de la educación somos los primeros en atender todo tipo de demanda que llega a las escuelas. Así que es como vos decís. Hay un plan de estigmatización y de responsabilizar a la escuela como la madre de todos los problemas y que creemos que no es eso, ¿no? Bueno, acá el gobernador Puyaro, lo conocerás, o por lo menos nombre y apellido y la foto. Ahora, lugar donde va los estatales y los docentes, y hasta algunos familiares de la policía, el policía raso, ¿no? Los crachan, Los Kratchan, y él salió a decirnos que somos Claro. violentos y fascistas. Claro. Digo, nada muy diferente a lo que en su momento hizo Auschwitz, ¿no? Tal cual. Con ustedes. Sí, sí, justamente, mira, lo que decís me recuerda porque Sovich tiene una condena social tremenda en la provincia. Después de lo del asesinato de Carlos Fuente Alba, tuvo repudios masivos, sociales, de no poder salir a la calle, pero que los gobiernos se han dado la oportunidad, porque son parte, evidentemente, todavía de los gobiernos provinciales, de seguir en como parte del gobierno. Actualmente Sovich ha salido en actos públicos del actual gobernador Rolando Figueroa en la provincia, ha hecho inauguraciones de obra con el actual gobernador. Entonces creo que no hay que bajar las banderas de seguir denunciando quién es el responsable, y que esta impunidad no puede quedar impune, porque son los gobiernos, en todo caso, los que quieren seguir reivindicando que a los trabajadores nos pueden seguir estigmatizando, nos pueden seguir asesinando y nos pueden seguir llevando a las condiciones de miseria en las que nos quieren llevar. Fernanda Vargas, de Secretaria General de la TIA Plotier, Frente Multicolor de Mellón Independiente, gracias por tu tiempo. Y la bicicleteada, ¿no? Como símbolo de pedalear contra la impunidad y por una mejor educación pública y salario de estudiantes con vida, no sé, digna o feliz, ¿no? Y eso me parece que la bicicleteada me parece un símbolo muy fuerte en estos tiempos. Tal cual, sí, nosotros estamos muy contentos de poder haberla puesto en pie con varias seccionales, y es lo que vos decís, es demostrar que seguimos de pie, que seguimos defendiendo la escuela pública, que seguimos luchando por justicia por nuestro compañero, y también porque hemos hecho muchísimas actividades en las escuelas para seguir transmitiendo a las nuevas generaciones de estudiantes, de niños y niñas, que en la provincia de Neuquén faltan maestros y que las responsabilidades son del gobierno, evidentemente. Así que también convocamos a los trabajadores de la educación y a los trabajadores en general que puedan hacer manifestaciones de repudio a Sovich, exigiendo justicia por nuestro compañero, y bueno, y que hoy se vista a toda la Argentina de justicia por nuestro compañero. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Gracias por tu Dale. Tiempo, Fernando bueno. Vargas. Chau, chau. Muchas gracias a vos. Nos vemos. Chao, chao.